I peep through my keyhole and have another main lane in my bed. You know the gypsy woman told me that you your mother's bad luck child. Well, you're having a good time now, but that'll be trouble after a while. El señor Muddy Waters, Muddy Waters, y este tema titulado Gypsy Woman. Escuchemos otro tema de Muddy Waters. Little Anne May. Un montón de músicas. Mary Waters, y este tema titulado Little Anne May. Escuchemos otro. Ah, bueno, no, antes. Les comunico mañana. ¿Qué digo mañana? Hoy, martes 25 de marzo, en la sala Jamboree, aquí en la Plaza Real, la Otis Taylor Band. Otis Taylor, un bluesman norteamericano que toca guitarra, el banjo y canta, acompañado por Annie Harris al violín, Scott Taylor a la guitarra, Todd Edmonds al bajo y Larry Thompson a la batería. Estarán actuando a partir de las 20 horas, el primer show, y el segundo a las 22 horas. Otis Taylor Band en Jamboree, aquí en Barcelona. Un tema más de blues antes de pasar con nuestro invitado. She Ain't Nowhere, Sonny Blind Slim. When you got a woman, wants everything she sees. Don't you try to please her, do the best you can. Mm-hmm. see my baby running drunk. You know it makes me think, boy, that she ain't no wild. El señor Sunny Land Slim. ¿Les dije este nombre antes? ¿Sí? Bueno, si me equivoqué antes, se los digo ahora. Sunny Land Slim. Y este She Ain't Nowhere. Un montón de músicas tenemos invitados aquí en el estudio. El señor Etienne Mamo. Hello. Hello. Nice. How are you, man? I'm good, man. Good to be here. Thanks for coming. Thanks for having us. And letting us know your music, because honestly, I didn't know much about your music. So I said it without, you know, I'm not ashamed of it, but... No, absolutely. I mean, I've been in Barcelona for 2 years now, and I moved here from Australia, from Melbourne, and so we're starting to get a name for ourselves, but at the moment, we are really new. Yep. As the band called Dead Parties. Uh-huh. But you played in another band before. I did, yeah. In Australia, I played in a band called The New Black. The New Black. Yeah. Please let me introduce... Bernat. Bernat, que nos va a ayudar un poco con la traducción. Le he dicho que sea así como muy sucinto porque yo confío en que la audiencia... nos va a entender. Comprende, perfectamente. ¿No? ¿Qué sí. tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy a gusto estar aquí, sorprendido. No me imaginaba una radio en este sitio. Muy ¿sí? acogedor, sí, sí. Es una emisora libre, independiente, no comercial. Estupendo. ¿No? Fantástico, ¿no? Sí, sí. Aquí podemos decir lo que queramos, tocar la música que nos dé la gana y ser críticos con quien nos salga de los cataplines. Como debería ser, como debería como ser. Debería ser. Oye, ¿tú eres músico también? Sí, sí, sí. ¿Y tú tocas en el grupo de Sí, de, yo soy Etienne? Soy bajista con Etienne yeah. y con otros dos chicos más que también somos de Barcelona. Ya. Yeah. Y bueno, a través de su proyecto nos hemos ido juntando gente, bueno, hay dos ingleses, está Etienne que es de Australia y yeah. luego estamos nosotros que somos de aquí. Con lo cual es un mixing aquí de todo un poco. Sí, fantástico. Sí. Etienne, I know more or less, I have some notions of the reasons you had to come to Barcelona, but I would like you to tell us. The reasons why I came here? To Europe in the first place. To Europe. And then to Barcelona. Sure. Well, I was originally born in Europe, in Malta. Really? Yeah. Hence the little, the Southern European surname, Mamo. Yes. But yes. Oh, yeah, that's right. So it's not very Anglo-Saxon. No, it's not, no. But I was raised in Australia, and I had an opportunity to work in Barcelona through a friend, so I took it. And I've always wanted to, I've come here for holidays, uh-huh. and I've always wanted to live in Europe, and I loved Barcelona when I came on holiday. Mm-hmm. So when the opportunity arose, I took it, and I decided to push this project, Dead Parties, here, while I was here. And I found the right people, so I'm really happy about Great. That. Great. Bernat, tu breve traducción. Bueno, pues que Etienne no es originariamente de Australia, sino que nació en Malta. Luego sí que se fue a Australia y creció allí, digamos. Y vino una vez de vacaciones aquí a Barcelona, le gustó mucho la ciudad y a través de una posibilidad que tuvo de venir aquí a trabajar, pues vino y aquí lleva un par de años con su música y nada, y en eso le acompañamos. Coach, another reason I've heard in an interview is that okay, Australia is kind of far away. Yeah. So being in Europe, it gives you the possibility, you know, to do some gigs and travel. Yeah. You know, around Europe, even to the United States, England. Yes. Which is a very reasonable reason. Reason, yeah. Well, that's exactly right, Antonio. I mean, so many bands travel to Europe or States from Australia, but they save up for 2-3 years, do it once, and then go back and save another 2-3 years. And I didn't want to have that cycle. I wanted to be able to go to England like we have already. We've played a couple of gigs in England, and we'd like to go to Germany, we'd like to go to Sweden, etc., and do it quite easily. You know, every few months, every 6 months or something like that. And cheaply. which is very important. You have Ryanair, so we'll take advantage. Oh, right. Let's listen to some of their music, please. And then we get into it. Great. Would you like to introduce, please, the tune we're going to listen to now? Is it Shadows of Walls? Shadows on Walls, yep. On Walls. Shadows on Walls. Yeah, sure. This is the... this is a song I wrote maybe 3 years ago, and I actually partly wrote it while I was here in Barcelona the first time. So I wrote some of the lyrics here. So there you go. Yes, translate what he says. Oh, es Shadows on the Walls, que es un tema que empezó a hacer aquí, escribió en Barcelona, y nada, es uno de los temas más tranquilillos así, pero a la vez que está muy majo, es muy chulo. Sí, pero mejor empezamos por lo tranquilillo antes de meternos en profundidad, claro. ¿Vale? Shadows on Walls. Show you how. That was Shadows on the Wall. Dead Parties. Dead Parties. Oh, I cut it so abruptly at the end. Sorry about that. This tune, as you said, was written here in Barcelona. Most of your compositions that the group is playing have been written here in Barcelona? No, actually, just to clarify, that song was written in Melbourne, but I'm sorry. That's okay. Yeah. But I was on holiday in Europe, and I was working on the lyrics and did some recording here. Okay. But no, most of the songs that are on the new EP Tribe were done in, all of them were done in Melbourne, but we're doing some new ones which I'm writing here. Okay, perfect. Mm-hmm. Toda la música está escrita en Melbourne, pero lo que están haciendo ahora es adaptarlas, arreglarlas para tocarlas aquí en Europa, ¿no? Eso es. ¿Verdad? Sí, sí. Vale. Oye, ¿cómo conociste tú a Etienne? A Etienne lo conocí a través de Albert, que es un guitarrista que empezó con ellos a través de un colega común que tenían, se llamaba Will. Uh-huh. Y bueno, hubo un momento en el que necesitaron un bajista y a partir de ahí pues me llamaron. Yo como también he tocado por ahí con otros grupos y tal, pues mira, llevamos ya casi, vamos a hacer, bueno, yo al menos un año allí. ¿Un año con la banda? Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú antes tocabas en grupos como cuáles? ¿Qué tipo de música hacías? Bueno, hacía más en plan Britpop y cosas así. Eran de ese estilo, hechas aquí, cantadas en inglés, pero con esa alma, digamos, ese tipo de música. Oye, mira, satisface una curiosidad que tengo. ¿Sí? Este, no afán, porque decir afán es un poco feo. Pero este mimetismo con las bandas de pop británica y el cantar en inglés aquí, ¿a qué viene? No lo sé, yo no puedo responder por los demás. No, por ti, por mí, ejemplo. Es simple hecho que he consumido más música foránea que de aquí, sobre todo de las décadas de 70s, 80s e incluso 90s. Y creo que como músico, a la hora de hacer algo que te gusta, pues te reflejas en aquello que más has escuchado. Y lo atribuyo a eso. Luego sí que con el tiempo vas descubriendo otras cosas, eres capaz de sumergirte más profundamente en la música de tu propio país y a partir de ahí descubres también que hay muy buena música, claro. Ya, por supuesto, porque hay grupos, bueno, está mejorando mucho, hay grupos de aquí que cantan en un inglés terrible. Es decir, a mí me rechinan los oídos cuando los escucho cantar. understand what you say. You speak some Spanish, right? I can understand a little, but I think I got the gist of it. Yeah. No, some groups, you know, they sing in a terrible English. Yeah. It hurts my ears, really. Yeah, I thought that might be a good job for me if I could go and try and help them with the accent. If they want to sing in English, why not, you know? If I'm going to sing a flamenco song, I'd want the best Spanish accent I could get. Bernard mentioned the British pop. No? Yeah. Which it comes from. Long way back. Mm-hmm. Dead Parties is within this sort of like wavelength of music? Yeah, look, for me, Britpop, when it sort of happened in the sort of mid-90s to late 90s, it kind of influenced my songwriting a lot because we had a lot of great bands coming out of England. It was just an explosion. It was a bit of a golden age, for England at the time. So it has influenced me. But lots of other things influence me too. I think Britpop can sometimes be a bit clean, which is nice, but I do like a lot of noise and dirt and and a bit of psychedelia and all that kind of stuff. Wow. Yeah. Bernat. Pues simplemente eso, lo que comentaba Etienne. Que el Britpop sí que ha sido una época en la que todo el mundo ha tenido muy presente, pero que a la vez con Dead Parties también hacemos, bueno, tiramos también hacia la psicodelia, guitarras muy densas, con mucho efecto, delay, reverb, incluso loopings y todo este rollo. Y encima, un sonido más sucio, claro, dicho. Que el Britpop era un sonido limpio, claro, ¿no? Sí. Y un guitarreo un poco tonto. Mention some of this Brit pop groups that influence you and you like. Yeah, sure. I mean, I was really into bands like Suede and Pulp and Elastica. Oasis. Oasis, yes. I loved Oasis. I mean, they were... Blur. Blur, all that kind of thing. I mean, you couldn't ignore it, you know. But teenage fan club as well. Teenage fan club were a little bit, they're a bit earlier. They're a bit noisier, and they kind of, but teenage fan club were huge. I like that kind of groups more than Blur and Oasis. Yeah. For me, it were not consistent. Yeah. The music they made. Yeah. No? Too much sort of like strumming guitars and... Yeah. Well, anyway. I think Oasis had too much, too many narcotics going on. I think their quality slipped. As well, problems, within the, you know, the members of the band. That's right. Let's go back to Dead Parties. Why dead parties? And not live parties or fan parties. Well, no. I actually, it was quite funny. I was just looking at a book or a magazine or something about the Mexican Day of the Dead. Oh, right. And people celebrating the dead. And I thought, this is like a dead party. That was the kind of where it came from. So great. That was it. Está influenciado fundamentalmente por un artículo que leyó sobre el México, la fiesta de los muertos, y evidentemente festejar a los muertos no tiene por qué ser una cosa triste. Obviously, in Mexico and in South America, it's celebrated. That's right. Celebrated. It's not like, you know, in Greece or here, you know, everybody's laughing and crying and everything. No. It's a good way to That's what fascinated get together, me. Music, dance, drink. Exactly. And eat. A lighthearted approach to the end. That's right. Tribe. Tribe. The song, it's... I don't know. I'm saying tribe. Yeah. It's up to you. It's up to me. To talk just, about whatever tribe rings the bell to you. Yeah. Tribe is the first song on the EP and also the name of the EP. I chose that song as the name because I think it kind of... it symbolizes more than any of the other songs what it's about, which is really about the people in your life and how that changes over time. Good. Bernard, dime. ¿La banda es una especie de tribu o no? ¿En qué sentido? No sé, lo que tú entiendas por tribu. Bueno, no sé, últimamente nos estamos pasando mejor que nunca y si eso significa ser tribu, pues lo seamos. Sí. Fantástico. Claro. Tribe, Dead Parties. I'm Tribe, tribu, ¿no? Esto es tribu. Tribu. Dead Parties, aquí en Contrabanda FM, con Etienne Mamu. That's right. Y Bernat. ¿Quién más hay en el grupo? En el grupo estamos, bueno, Etienne, está Sara, que es hace coros y toca el teclado. También está Tony Lamming, que con la guitarra y una pedalera inmensa. ¿Ah, sí? Sí, es inmensa. Wow. Really? You can see that on radio, it's this big. Y luego está Yuse Riera tocando la batería, yeah. Albert López con la otra guitarra y yo en el bajo. Wow. Sounds like a good lineup, man. Yeah. It's three guitarists and a lot of noise. Yeah, it's a lot of noise. Yeah. But it's good. If we want to turn it up, we can. And then when we want to pull back, we can as well. Good. It's EP, no? Yeah. The tunes we're listening to. Yes. It's available on... Yeah. You can get it on iTunes and... Can you buy on Spotify or not? I think just listen. Just listening. Listen, well, you can buy it on the internet. I'm being ripped off by Spotify. No, but it's good because they give you, you know, the exposure to people. Yeah, that's right. Gigs. Yes. Don't forget about the gig. It's a gig just... You wake up and it's happened and you didn't even know. We have a gig on Thursday at Apollo. And it's basically a competition to play Primavera sound. Yeah, Paula told me something about it. Yeah. And how does it work? I think this competition. Well, basically, we get people down, our friends will make time to come down and see us. Mm-hmm. and then they vote for us at the end. Wow. And I think there were some judges as well. I believe they don't take bribes, so it's really down to performance. don't bet on that. No apuestes con que no habrá gente que está ahí comprada. Se presentan en la Sala Apollo el día 27 en un concurso de bandas para ir a presentarse posteriormente en el Primavera Sound. Esto es casi como Eurovisión, pero en plan modernito, ¿no? Sí, un poco sí. Al final, siempre parece que en estos concursos tiene que ganar alguien, no sé. De todas maneras, siempre es una buena manera de exponerse a toda la audiencia de Barcelona, que aún no nos pueda conocer. Yeah. Y está bien. O sea, el tema es que es un formato en el que hacen varias semifinales, de ahí hacen una final en el Apollo, en la Sala Grande, y el ganador de ese día... que supongo que el jurado decidirá juntamente con la audiencia quién pasa, va al Primavera, y eso es. De todas maneras, no sé, poder tocar siempre en escenarios preparados y salas acondicionadas, y sobre todo con gente ahí debajo, siempre es genial. Great. Jueves, repite la fecha y el sitio, por favor. Eso es, el jueves día 27, en la Sala Apollo, a partir de las 9, y ahí estaremos de parties. ¿A qué horas más o menos está? ¿Qué horas comienza esta? Las 20:30, si no me equivoco, ¿no? Diría, igual las puertas sí que la abran a esa hora. Vale. Tengo entendido que los conciertos empiezan alrededor de las 9. Ya. Y como hay un par de bandas más, pues no sabemos exactamente el orden, si vamos a ser primeros. Que vayan a ver todas. Es que eso merece la pena, porque las dos bandas que hay también están muy bien. Sí, ¿no? Y que las escuchen. Entonces, claro, cuando llegue el momento de votar, digan, Dead Parties is the best one. Etienne, I think you told me that you have to be leaving in five minutes, unfortunately, yeah. Okay, tell whatever you want to say. Tell us whatever you want to tell us in 5 minutes. In 5 minutes, all right. When I give you... About the music or words of wisdom? Yes, please. Cry for help? Your private life or your private life? We need money. No. Well, you say it. we've got this gig coming up. We're shooting a video on Saturday for our next single, which was also recorded in Melbourne. I've got a bunch of songs that I recorded, so they're coming out slowly, and that will be out, I guess, after Easter, like end of April. So we'll have a new song, a new video, and we're going to be doing a little mini album, hopefully on vinyl too. So a few things in the pipeline coming up. Sounds interesting. Yeah. Vinyl. It's coming back. Vinyl is definitely on its way back. Yeah, it's good to see people are enthusiastic about music again. I got all of them untouched in my place. I haven't got these ones are the one on the belongs to the radio station, but at home, thousands of them. Wow. You should have kind of a party there, eh? Well, get together one day and have a party. That'd be great. A live party. Yeah, absolutely. The parties in Sala Apollo, esta banda multinacional, ¿no? Catalanes, ingleses, un australiano que nació en Malta. How's Malta? Malta's good. When was the last time you were there? I was there last summer. I go there every summer, well, since I've been here. Silly one. Sorry? The silly one goes in summer. In summer, yeah. It's great. It's really hot. Have you been? No, it's... I almost went there, but I can't remember what happened. Yes, I do remember, but I don't want to. Yeah. Well, it's kind of like a place where not many people go to. They go to other places, and I kind of like that. Yeah, much better. It's like a little getaway. There are lots of tourists, don't get me wrong, but it's not the same as Ibiza, for example. Yeah, that's the reason I say the silly one, because it's the right place to go. Absolutely. You know, it's the best place to go. It's great, but not in summer. Yeah, I mean, I love in summer because you just, you melt everything. Your mind melts and you forget everything and nothing worries you because you have to survive the heat. Great. Great. Dead Parties, I guess, has a long way to go. Yeah. As a group. Yeah, absolutely. And we're looking so you are not planning to move somewhere else? Only if it's necessary. I mean, I like it in Barcelona. I'd like to be based in Barcelona. It's a fantastic city. I would love to tour South, Central and South America, actually. Mm-hmm. So, eye on there, I guess, at the moment. Let me know if you go to South America and if you go to Chile and if you go to Valparaíso. Mm-hmm. That's where our a radio station that is connected with us, La Radioneta, they will be more than welcome if you go there. Great. Appreciate it so much. They will interview you. Thank you. Bernat, nos despedimos con otro tema. I would like to say thank you. Mm-hmm. At the same time, have a good gig on Thursday. I don't think I'll be going because I have another one. Uh-huh. And bye-bye with Children of Stone. The Stone. This is the fuzziest, dirtiest one you'll hear. Children of the Stone. And con este tema despedimos a Etienne y a Bernat. Gracias. Muchas gracias. Thank you so much for having us. You're welcome. Thank you, Antonio. It was great. And now here we go. Dead Parties. Children of the Stone. Remember back when we were four, and never really needed anything more than to play on the second floor. Me and my brothers, we made it our own. I keep you close while the hunter keeps the gun. Run and hide till sun goes down. Children of the Stone, Dead Parties. Sí, ahora vamos a escuchar un tema de un grupo que se lo presentaré después, The Icicle Works. Aquí tienen un montón de músicas. Thank you. Eso era el grupo Icicle Works. Era el grupo de Icicle Works de el álbum Permanent Damage, un grupo de Liverpool. Ando buscando la música que normalmente tengo de fondo, se me ha perdido entre tanto invitado aquí en la radio, se me va perdiendo las cosas. Ah, mira, tenemos una comunicación con Santiago de Chile. Tenemos a Jay en que nos está escuchando por internet en Santiago. Jay, buenas tardes. Nos escucha de allí vía internet, ¿no? Con la página web de la emisora. www.contrabanda.org. Allí nos escucha. Dice, veo y escucho que estás ocupadito. Para mí, perfecto. Dice, porque practico mi inglés, que estaba medio dormida. Que la entrevista anterior fue en inglés. Y dice, bien buena la música de estos invitados, de los anteriores. Vamos a ver si dice lo mismo de el invitado que tenemos aquí, David Sánchez. David, buena tarde. Hola, buena tarde. ¿Qué tal, Omar? Pues muy bien. ¿Sí? El cantante está aquí. El cantante está aquí, sí, señores. De una entrevista en inglés, pasamos a una medio en catalán, medio en castellano. Te pediría, sí, que como los programas se escuchan fuera de aquí, inclusive el... Bueno, hoy es martes. El próximo martes estarán escuchando el programa en Valparaíso. Valparaíso, Chile, porque lo repiten allí una radio hermana. Radio... La Radio Neta. Dice radio, no me pillaba. La Radio Neta. Radio Neta es una forma de como diminutivo cariñoso de algo. Bien, David, nos acaba de traer un disco. Este hombre lo acaba de presentar. Punto y seguido. ¿Y esto qué es? Ya sé, es un disco. Es un disco. Está claro que es un disco. Pero tú cuéntanos, a ver, Punto y Seguid, ¿qué viene antes del punto y qué viene después? Pues... acércate un pelín más al micro. Que vale. El título es significativo, es muy significativo a en ver, este a ver, sentido. Explícalo. Tú me lo has dicho. Punto y seguido significa, pues eso, un punto y seguido a una etapa de mi vida que no fue excesivamente productiva, sobre todo a nivel emocional. Son épocas de estas en la vida que uno aprovecha para evolucionar, ¿no? A ver, te voy a pinchar ahora. ¿Qué significa sí, que lo emocional es productivo o no? No, déjalo, es un paréntesis. No, déjalo. Es decir, una etapa, digamos, afectiva emocional sí, que era un poco inestable. Sí, épocas en tu vida en que necesitas a veces tocar fondo para luego resurgir y renacer. Los submarinistas lo hacen mucho eso. Efectivamente, yo nunca he hecho submarinismo. ¿Ves? Pero lo has hecho emocionalmente. Efectivamente. Y bueno, un poco este disco lo que viene a ser es una especie de, en mi caso lo fue, una especie de medicina, ¿no? De herramienta que yo en un momento concreto usé para salir un poco de ese pozo emocional, ¿no? Fue un poco dar un puñetazo encima de la mesa y sentirme responsable de mi vida y bueno, y con ganas de hacer cosas. Y este fue la primera herramienta que me ayudó a salir adelante. Ya. Es que claro, si uno no es responsable de su vida, efectivamente, mal. ¿Quién lo era? ¿No? Bueno, pero yo creo que el día que tú te das cuenta que el verdadero responsable de tu felicidad o de tu infelicidad eres tú mismo, sí. Se empiezan a abrir las puertas. Totalmente. Y eso me imagino que te ha motivado para escribir estas canciones. Sí. Y no siempre lo tuve claro. Esto mismo que acabas tú de subrayar, no siempre lo tuve claro. Ajá. Y hay mucha gente que durante muchos momentos en su vida no lo tiene claro. Y cuando te das cuenta es muy revelador, ¿no? Y a mí me pasó un poco. Y este disco pretende ser un homenaje a eso, ¿no? Ese un poco despertar, ¿no? La responsabilidad. De hecho, bueno, casi todos los temas tienen mucho que ver. Los títulos, uh-huh, aunque son casi todos instrumentales, excepto dos, la mayoría de títulos tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con esta filosofía del avanzar, ¿no? Del sentirse responsable, del tomar partida, del vamos a por ello, ¿no? Uh-huh. Eso me gusta, vamos a por ellos. Me gusta eso. Y curiosamente, claro, bueno, no curiosamente, es decir, a tenor de lo que tú acabas de decir, el tema que has elegido para escuchar en primer lugar es el camino. Uh-huh. Sí. A ver, hay varios, ¿no? Con los cuales me identifico. Pero este, aparte de que musicalmente también es de los temas con los que más conecto, el mensaje de implícito que tiene este tema viene a ser un poco eso, ¿no? Que a lo largo de la vida, a lo largo del camino, uh-huh, pues te puedes encontrar un mogollón de obstáculos, de piedras, pero también de aliados, ¿no? Y de, bueno, numerosos elementos que tienen que ver con tu evolución personal, ¿no? Incluso aquellas cosas que no nos gustan, uh-huh, tienen un sentido y han venido a tu vida para enseñarte algo. Y un poco este tema está dedicado a eso, al camino y a todo eso que se encuentra en el camino. Fantástico. David Sánchez, de su álbum Pun y Seguid. Perdón, una pregunta. ¿Este es un instrumental o tiene letra y canto? Hay dos temas que son cantados. Pero este es instrumental. Pero, sí, este tema en concreto es instrumental. Pues comenzamos por ahí, David Sánchez. Uh-huh. Thank you. El Camí, el señor David Sánchez, de su álbum Punt y Seguit. Aquí teníamos a Xavi Muñoz a la batería, Iñaki Marquiegui, ¿sí? Correcto. Marquiegui. Marquiegui al bajo, bajo eléctrico, me imagino. Rubén Bes al piano y teclados. David Sánchez, nuestro invitado a la guitarra eléctrica y guitarra acústica. ¿Con cuál te sientes más cómoda, David? Con la eléctrica. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, depende del momento y del estilo, ¿no? Pero básicamente por años y por dedicación con la eléctrica. Pero bueno, la acústica también me da el punto más intimista, más emocional, ¿no? Ya. También depende. En los conciertos que tenemos uno a la vista, ya me dirás cuándo, dónde y cómo. Bueno, el cómo ya no sé, pero en fin. En el escenario, en los conciertos, ¿también tocas temas acústicos con la con la guitarra acústica? Sí. Siempre intento destinar un pequeño bloque acústico. Presento como dos formatos. Siempre un formato eléctrico, en el cual pues toco temas del estilo que hemos escuchado ahora. Y después pues presento un formato más reducido acústico, a dos guitarras acústicas, en el cual pues toco temas que son de otro estilo, pues un poco más mediterráneo quizá, más intimista, y hay alguno cantado. Bueno, básicamente los tres que voy a interpretar en este concierto, que ahora te digo cuándo es, son cantados, los tres temas acústicos. Ya. Pues háblame del concierto. Sí. Gracias. Me encanta que me hagas esta pregunta. Háblame del concierto. Me preguntas yo contesto. Que conste para quienes nos escuchan fuera de Barcelona, que nos escuchan en Valparaíso, Chile, la Radioneta, nos escuchan también en Radio Almaina, Granada, Andalucía, y nos escuchan en Radio Arc 103.5 en Torelló. Envíales un saludo en catalán a los amigos de Torelló. Pues una salutació als amics de Torelló, que vosaltres manteneu, i els que no mantenen també. Invítanos al concierto. Un estimo a tots. I per molt lluny que esteu, per molt lejos que estéis, podéis venir, estáis invitadísimos. El próximo jueves, o sea, pasado mañana, en la sala Music Hall, a partir de las 9, todo el mundo que quiera está invitado a este concierto. A partir de las 9, además, es horario infantil, podéis ir a dormir tempranito. Bueno, sala Music Hall. Hay horarios más infantiles, pero bueno. Eso es horario infantil con un poco de picardía. A las 9 de la noche. Tengo aquí al Paco Marsellés, que no quiere hablar. Yo en cualquier momento se descuide el aura el micro. Es que no le dejo. Señor Marsellés, buenas tardes. Señor Narváez, buenas tardes. Un placer de tenerlo aquí. De nuevo verlo siempre, bien hallado. Paco, que eres tú el productor detrás de esto, cuéntame un poco esto de... ¿Qué produces? ¿Al músico, el concierto? ¿Tú eres su manager? Bueno, en realidad... Yo sé que tocas muchas teclas, todas producen más que música. Más que notas hay en un pentagrama, ya te lo digo yo. Entonces, con David, que teníamos ganas de hacer este proyecto, y además estamos planteando hacer una plataforma en Barcelona para un montón de músicos con iniciativa y con capacidad de liderazgo de bandas, y en este caso, pues me estreno en esta faceta, como tú bien sabes... Las teclas que hemos tocado, las que hemos roto, vamos a dejarlas donde están, querido. Exacto. Antonio. Así que vamos a estrenar una nueva faceta en este camino y vamos a abrirle a David las puertas de una presentación de su propia actividad artística. Y bueno, tenemos la suerte de haber contado con más gente que nos ayuda, y él ha reunido un montón de músicos buenísimos, un montón de cantantes buenísimas, y además hemos contado con la colaboración de ilustres poetas como Miquel Desclot en alguno de los temas que hemos cantado, y algún poeta más que tenemos por aquí del cual nos hablará. Sí. Son justo los temas que él dice que son cantados. Lástima que no sepa escribir tan bien como toca la guitarra. Sí. Ya, a lo mejor pronto se anima a escribir letras. Es que este disco es un cajón desastre, ¿sabes? Porque ahora se me olvidan cosas, porque hay muchísimos elementos que me gustaría destacar. Uno, quizá el más importante, ahora que lo ha mencionado aquí el amigo Paco, es la letra de uno de los temas, un tema que en principio en el disco era instrumental. Ajá. Que se llama Mientras Dorms, que significa pues, mientras duermes. Mi idea era pues ponerle letra de cara a la presentación de este disco el jueves, y contacté con una gran cantante que se llama Marina Tuset. Ah, sí. Es una chica jovencita que canta como Los Ángeles, la conoce. Sí, la conozco, a su padre también. Muy recomendable. Gran cantante. Miquel. De aquí lo saludamos, Miqueli. Sí, sí. Y bueno, ¿qué pasó con Marta? A ver, cuéntame. Bueno, pues le sugerí pues que a ver si ella podía hacer una letra para uno de los temas y que lo pudiera cantar. Escuchó este tema, el Mentre Dorms, y le gustó mucho. Y entonces, en el momento de hacer la letra, pues le vino a la cabeza pues que son amigos íntimos, su familia son amigos íntimos de este conocido escritor, Miquel Desclot. Y entonces pues habló con él, le sugirió a ver si podía hacer una letra para este tema, y él pues accedió amablemente a hacerlo sin ningún problema. Entonces yo encantadísimo. Claro, imagínate. Y bueno, hizo esta letra. Hemos grabado un vídeo recientemente. Se encuentra en YouTube, sí, ya lo has colgado. Está ya en el canal YouTube. Sí, ¿cómo lo encuentras? Mentre Dorms, se titula el tema. No, pero hay que poner tu nombre, David Sánchez. Sí, bueno, por cierto, aprovecho para decir que mi nombre artístico, que todavía no lo he dicho, ¿ya? Es David Chess, T-X-E-S. Ah, sí, es de vale. Reciente pero... fabricación el nombre artístico. Sí, David Chess. David Chess. Vale. Sí, y tienes que buscarlo bajo ese nombre. Sí, David Chess, si buscáis, efectivamente, T-X-E-S. Vale, perfecto. Si buscáis en YouTube, Mentre Dorms, todo junto, vale. Mentre Dorms, David Chess, podréis ver este vídeo en el que canta Marina Tuset esta letra, por gentileza de Miquel Desclot. Sí, porque en el disco no canta. No, no está, claro. Ah. Es instrumental, en el disco es instrumental este tema. Ya, ya. Fue una propuesta de cara a la presentación del disco. Y surgió esto de manera espontánea, ¿no? Es lo que decimos. A veces cuando empiezas a tirar para adelante y le pones pasión e ilusión a las cosas, aparecen elementos en el camino, aliados, ¿no? Que te ayudan, ¿no? Y que te van dando vidilla, ¿no? En esto de la música. Y esto es apasionante, es muy divertido. Qué bien. Oye, ¿y Marina viene a cantar en el concierto? ¡Ah, qué bien! Por supuesto. Me lo voy a perder, con lo que me encanta esta niña como canta. Y es una persona maravillosa. Es una chica maravillosa, encantadora, sí. Bueno, escuchamos este tema en su versión instrumental, ¿no? Bien. Mentre Dorms. Mentre Dorms. Mientras duermes, el señor... Bueno... Oye, el disco dice David Sánchez, ¿eh? Es decir que... Sí. Digo, David Sánchez... Tendré que coger todas las copias que hicimos una a una... No, hombre, no. Y no, pintarla. No, hombre, no. Punt y seguit. Es el título del álbum y la canción... Mentre Dorms. Thank you. Mientras Dorms, el señor David Chance de Sánchez, de su álbum Punt y Seguit. Y como es un punt y seguit, pues seguimos con él. David, me encantó el tema. Gracias. Me lo imagino en un sitio muy tranquilo, la luz muy tenue, dispuesto a introducirse en el mundo de los sueños con una placidez increíble. Qué bonito que suena, de verdad, muy, muy bonito. Gracias. Muy bonito. Els moments més màgics i creatius al teu costat. Bueno, es ese punto. Ya. Lo acabas de resumir muy bien. Está escrito aquí, está leyendo. Claro. Antes. Antes. Tú has dicho, esa fase previa al sueño. Exacto. Suelen ser los momentos más creativos realmente cuando toco, ¿no? Esa... Ya. ¿Sabes? Cuando todo el mundo está durmiendo, a una a las dos de la mañana, a veces cojo la guitarra y me siento en el sofá o en la cama, ¿no? Y es curiosamente la franja del día que suelo estar más creativo y más conectado con mi esencia, ¿no? Ya. Yo también soy un bicho nocturno. Yo cuando me llegan la inspiración o las ganas de hacer algo, es en la noche normalmente. El día y la actividad diaria, digamos, no diaria, sino del día, te absorbe mucho, ¿no? La energía. La guitarra, ¿de cuándo que tocas la guitarra, David? Desde que tenía 10 años. Ah, hace sí. Poco entonces. Bueno, sí, gracias. Es un hombre joven, tiene voz de joven, tiene un espíritu joven para escribir lo que hemos escuchado ahora, ¿no? Bueno, sí, ahí estamos. Sí. Bueno, ¿desde cuándo que toca la guitarra? Dejemos de tirar flores aquí. Pues desde los 10 años que toco la guitarra. Ya. Sí, desde muy pequeño. ¿Autodidacta? ¿Has tenido profesores? Sí. ¿Influencias? Durante muchos años de mi vida fui autodidacta, casi hasta los 20 años. No había ido nunca a una escuela de música. Entonces, a partir de los 20 empecé a estudiar en las escuelas. En el aula, estuve muchos años y después pues, me gradué en el SMUC. Ah, estudiaste en el SMUC. Sí, estoy ya mayor. O sea, a todas las personas que se creen mayores para estudiar en el SMUC, les digo que pueden hacerlo porque yo... Sí, claro. Entré con 29 años a estudiar la carrera de música y bueno, me costó, pero ahí está. ¿Y qué lo hiciste en guitarra? Guitarra moderna. ¿A quién tuviste de profesor o de profesores? Tuve varios, pero de guitarra tuve a un inmenso guitarrista, enorme, que aquí no es muy conocido, que se llama Jesús Prieto. Que bueno, lo recomiendo porque es uno de los guitarristas que a mí más me ha impresionado, sobre todo porque lo he tenido cara a cara en la misma habitación durante 5 años. Y en temas de armonía y todas estas cosas, ¿a quién tuviste en el Smoke? He tenido a muchísimos. He tenido a Ignacy Zamora, he tenido al Pepo Callaghan. Durante años, también cuando estudiaba en el aula, tuve a Miquel Allén, Ramón Pastó, muchos profesores. Bien. Sí. Bueno, está bien. Toda esta gente a lo largo de estos años han ido aportando su granito. ¿Y tú crees que estos años de formación, digamos, musical, han agregado un algo a tu música que te haga sentir más cómodo o más seguro a la hora de interpretar? Han agregado muchísimos elementos en varios sentidos. Por un lado, a nivel técnico, es evidente pues que mi caja de herramientas está más llena. Seguramente pues esto me ha ayudado muchísimo a la hora de crear más colores, ¿no? Porque a mí me gusta mucho a la hora de componer crear ambientes, crear densidades, colores, ¿no? Soy muy, muy, muy emocional, muy sentido. Y esto me ha ayudado. Por el otro lado, el academicismo también en algunos momentos me ha hecho sufrir. Y también a veces hizo que me reconectara en algún momento con la esencia real de por qué yo quería ser músico. Yo no quería ser músico para sufrir. Y a veces estudiando se me olvidó el disfrutar, ¿no? Y bueno, gracias a ello también, pues eso, me reconecté con mi valor inicial, ¿no? Que era disfrutar de la música. Claro. Mientras estudiaba. Y dije, un momento, sí, estudio mucho, sufro, porque los músicos estamos muy rayados, te lo tengo que decir. No hace falta que me lo digas. Lo sabemos. Conozco mucho. Y entonces pues llegó un punto que dije, un momento, vale, Pero ahora iniciemos el camino de regreso, ¿no? A mi origen, de dónde vengo y para qué hago esto, ¿no? Y entonces estudiar el SMUC, el aula, etcétera, pues me ha servido en una doble vertiente. Por un lado, pues para aprender, que he aprendido muchísimo, pero también para crecer y madurar pues emocionalmente como persona. Y tal como tú decías, también te ha ayudado mucho en tu labor de compositor. Sí, sí. O sea, entre más colores tengas en la paleta... Claro, claro. ¿No? más puedes dibujar. Tomando lo que tú decías. Señor Marcellés, que nosotros nos vamos aquí hablando de colores y la vida y eso. No dejáis sitio para el material. Y, a ver, adelante. ¿Usted qué tiene que decir yo sobre esto? Yo quisiera añadir que él mismo además cuenta con un premio en el año 2006, un premio Buchaca, la mejor composición musical, cosa que a veces se olvida. Yeah. Y quisiera nombrarlo también. No se me vaya el micro. Vale, aquí. Entonces, nada, también volviendo al concierto pasado mañana, que es lo que una parte que también nos interesa de mucho, esto, volver acá. Lo de las entradas, ahí. Eso quisiéramos, invitar a alguno de los amigos, agradecerte a ti es muy especialmente la oportunidad que nos has dado de venir aquí a presentar a David Chess y reencontrarnos una vez más. Entonces, yo quisiera pues invitar a dos personas de tu audiencia, en la forma que tú mejor consideres, para que pasado mañana puedan estar acompañándonos a nosotros en la presentación ya, David. Así que lo dejo en tus manos, ¿cómo? Yo creo que lo mejor sería que nos escribieran, que me escribieran a mi mail. Ah, muy bien. No solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com, y me digan, pues eso, quiero ir a ver el concierto de David Chess, o quiero ir al City Hall, ¿no? Este jueves, quiero ir. Cualquier manifestación de buena voluntad. Exacto. A Melógamos. Entonces. Es un poco injusto. Podría ser al primer mail que llega darle la entrada. O esperar a que... Lo dejo en tus manos, yo te lo tiro. Bueno, vale. Yo te lo tiro. Muy bien. Creo que esta emisora y quien la representa sabe llevar bien este tipo de no temas. No solo jazz@gmail.com. Dicho está. ¿Qué más de la parte materialista? La parte materialista, decirles que en principio las entradas cuestan 12 euros, que en taquilla serán 14, y que también hay unas promos del 50% en Tiquetea, que ahora David nos contará porque tiene un secreto que desconozco. Sí. Ah, sí. Es decir, tú la palabra clave, ¿no? Hay una palabra clave, Antonio. Ahora en Tiquetea tenéis que marcar que tenéis un cheque de descuento y entonces te pide una palabra clave. Que es el camí, como el tema, como el primer tema que hemos escuchado. Todo junto en mayúsculas. En mayúsculas, sí. Vale. El camí. ¿Y tienen que entrar dónde? Por internet, evidentemente. ¿Cuál es la página? Tiquetea, la página Tiquetea, que es la página donde se pueden adquirir las entradas, también en Ticketmaster, pero pongamos que esta promo de 50% es la página Tiquetea. Tiquetea. Si entras en la web de Music Hall ya te deriva también. ¿Ah, sí? Pues fantástico. Music Hall, será más fácil lo Tiquetea. ¿Y qué tienen que escribir después de eso? Pues escriben el código, que es el camí, y ya. Entonces ya... ¿Dónde escriben el código? Si tienes que entrar a algún sitio, ¿no? Cuando entras a Music Hall, a la web de Music Hall, David Chess. Ahí está. David Chess. La ha pillado. Music Hall. La ha pillado Antonio. Hostia, no en otro. Se pide, I have a check discount, ¿no? Que significa, tengo un cheque de descuento. ¿Ves cómo hablo inglés también? Sí, ya. Depende que no hayas estado aquí en la entrevista. Entonces te pide una palabra clave, marcas el camí, y entonces ya puedes escoger las entradas que quieras y te sale cada entrada a 7,50. Wow. Con el código 50%. De descuento. 50% de descuento, fabuloso. Efectivamente. Y a esto le hace solo medio concierto. Sí. No, una canción. Una. Y los mandas a casa. Oye, el repertorio va a estar basado en este disco, ¿no? Sí. De los artistas que participaron en la grabación, me imagino que no todos podrán estar, pero ¿quiénes te van a acompañar? Aparte de la señorita Tuse. Parecemos un equipo de fútbol porque hay mucha gente, pero la banda base son Dani Catena a la batería, Charlie Cuevas al bajo y Rubén Bes a los teclados. Esa sería la banda base. Después de segundo guitarra, Albert Faz, y de percusión, Danco Comta. Y después tenemos una lista de colaboradores amplia, que son a ver, cuéntame. Uriol Padrós, la guitarra acústica, Eduardo Palomares, bajo eléctrico, Ana Berruezo al cello, y después las voces. La voz es importante. Muy importante, porque son la perla del concierto, las voces. Tenemos a Yasmín Azlor, Marina Tuset, como no, Rousseau Sala, Caro Giral y Pau Sastre. Estas son las listas de voces. Que me gustaría destacar, sobre todo también, aparte de Marina Tuset, Yasmín Azlor, Caro y Pau, Rousseau Sala, que es una cantautora de l'Empordà, de Roses, enorme también, que para quien no la conozca la recomiendo muchísimo porque es enorme esta chica. Rousseau Sala. Rousseau. R-U-S-O. Rousseau Sala. Vale, ruso. Y que he tenido la suerte, pues, de poder contar con ella para uno de los temas del disco. Este sí, está en el disco. La vi una vez tocar, me enamoré de ella y le pedí si podía hacerme un tema para mi disco y accedió. Y la verdad es que es una perla. Sí, bueno, este, ¿no?, tema es ella. Sin ella no sería lo mismo. Bueno, este lo vamos a dejar para después. Yo tenía, o pensaba escuchar, Zorra y Agua, ¿no? Arena y Agua, donde tenemos a Yasmina Azlor. Sí. ¿Quién es Yasmina Azlor? Bueno, Yasmina Azlor es mi pareja. Ya me olía algo. Yo me olía. Esto que eres anterior. Es que es la primera vez que haces esto, ¿verdad? Se te nota. Si no la nombro esta noche, bueno, duermo en el sofá. Sí, sí, no, no te preocupes, eso estoy yo aquí. Explícanos, explícanos. Bueno, es mi pareja y además es una mega super cantante. Siempre lo he pensado, incluso antes de ser pareja ya lo pensaba. O sea, no es porque sea mi pareja. Yeah. Es una grandísima cantante que, bueno, también he tenido la suerte de que me cante un tema en mi disco. Los dos únicos temas cantados, uno lo canta Rousseau Sala y el otro lo canta Yasmina. Y bueno, es una balada, quizás el tema más popero de todo el disco. Y... pero bueno, a mí me gusta mucho. Se sale un poco del estilo, más fusión. Claro, de otra cosa. Dilo. ¿Cómo te gusta? Mucho, ¿no? A mí me gusta mucho. Claro. Bueno, claro. Y seguro que a mí también. Claro. Si le gusta al Paco, me gusta. Yasmina, con todo el cariño del mundo, voy a escucharte cantar. Zorra y Agua. Pentina amb els cabells Era Zorra y Agua. Zorra y Agua. David Chess. Se me ha quedado, ¿eh? Punt y seguid. Y otra vez repito lo que decía antes. Tiene, también se puede repetir, ¿no? Después del punto y seguid, pues continuamos. Yasmina, que es la voz Aslor. Cantarán el concierto, me imagino. Sí, sí, claro, por supuesto. Hombre, es que si no... Sí, sí, sí. Si no... De hecho, es uno de los ganchos del concierto. Lo voy a decir, el gancho del concierto no de soy los yo, momentos, realmente. La gente no viene a verme a mí. De los momentos estelares. No vienen a verte, a ti vienen a escucharte. Me vienen a escuchar a mí, eso. ¿No? Y de paso te ven. Y sí, dice, sí, mira, guapo el chico. Y aparte de tocar bien la guitarra, dirán, mira tú, guapo está el tal David este, ¿no? David... el resto de las canciones, tenemos aquí La arquitecta de zombies. Te van los sueños a ti, ¿eh? Sí, mucho. La puerta, claro, del camino a alguna puerta llegas. Claro. ¿No? Y tienes que abrirlas, tienes que ir abriendo puertas. A veces detrás de la puerta no siempre se halla lo que tú esperas. Pero para seguir adelante tienes que abrir puertas, tantas como haga falta. Exactamente. ¿Y qué esperas tú encontrar después de...? Por ejemplo, tienes una puerta delante tuyo. ¿Qué esperas encontrar en este momento de tu carrera musical? Aparte del concierto. Bolos. Aparte del concierto. Se abre la puerta y me encuentro en el Music Hall el día jueves 27, ¿no? De marzo, en Barcelona. Ojo, que si no se escuchan fuera dirán, ah, me voy al City Hall y eso, ¿dónde está? No, está en Barcelona. Si los que no estén en Barcelona, que estén demasiado lejos, lo sentimos mucho, que escriban, que le ofrezcan bolos en, o que hablen con algún local del pueblo donde vive y digan, mire que hay un guitarrista fantástico, tráiganlo. Bueno, abres la puerta y estás en el City Hall. La habitación senza finestras, aquí me descolocas, porque en la puerta, y tú me dices lo de abrir puertas, y ahora entro en la habitación y no tiene ventanas. Sí. Oye, mala cosa, ¿qué pasa? Es que, a ver, cada tema está asociado a un momento. Ya. Suele estar asociado a un momento de mi vida, ¿no? Ya. Y este tema habla de mi habitación, pues así. Esa habitación donde compongo, donde toco, donde estudio. Y no tiene ventanas. Y no tiene ventanas. Tiene una pequeña ventana, pero da al patio interior. Esta no cuenta. Ese es un respiradero. Y a veces, pues a través de la música, hallo esas ventanas que necesito. Mira el lado poético, Paco. Ahí está. Eso es lo que entonces yo quería. Esta canción está. Eso es lo que quería. Cada vez le das puerta y cada vez entra. Es que me lo pone. Sí. Bueno, yo ya recordé el concierto, pero como lo dije así en un momento de medio coloquial y chistoso, Paco, recuérdanos fecha, lugar y todo aquello del concierto. Jueves 27, 21 horas, Music Hall. Vale. ¿Solo tocas tú o hay más grupos? No, solo toco yo. Solo tocas tú, es decir, presentación estelar. Sí, quise aprovechar un momento para decir que esto es un proyecto suyo en específico, que está impulsado por la plataforma RPM, Music Solutions, que con esto nos estrenamos, somos un conjunto de profesionales, y que en principio estamos dando soporte a proyectos musicales independientes, cuyo objetivo es dar visibilidad a músicos, que los hay muchos, como tú sabes muy bien, Antonio, muy buenos, y que el problema de hoy en día a veces es no te pueden ver o no puedes darte a conocer lo suficiente o en un mínimo espectro, de lo cual te agradecemos de nuevo esta oportunidad. Un placer. Entonces, este es el primer proyecto desde RPM Music Solutions y David, esperamos que con esto pueda aprender incluso a andar solo. Después de esto, yo colaboro como dentro de la plataforma, como gestor de la parte de producción, pero hay mucha gente implicada y a mí personalmente me gustaría dar las gracias a Menu Carvajal porque él ha estado haciendo un seguimiento de este proyecto y es quien ha facilitado todo este conjunto de cosas para que este hombre esté tan feliz, radiante y que su camino por lo menos haya llegado a un punto y seguido. Un punto y seguido, sí, porque punto y final nada, ¿eh? Punto y seguido. Hostia, ha quedado el Paco, no, ha quedado bien. Ha quedado bien. Habla muy bien. Seguro que lo estudió en casa. Sí, sí. Lo dijo aquí frente al espejo para verse. Ha estado ensayando conmigo. Ni lo dudes. Ni lo dudes. Estamos muy contentos todos del trabajo. No. Yo estoy muy contento y muy agradecido. Porque sin ellos yo no podría estar haciendo esto. Es mucho trabajo, mucha responsabilidad. Y a veces sentir el apoyo, ¿no? De la gente que te quiere, de la gente que está a tu alrededor, pues te hace seguir adelante. Oh, que incluso van músicos a tocar. Sí, sí. Esta gran cantidad de profesionales que se han adherido y de los cuales muchos de ellos están futuros proyectos que nosotros ya tenemos casi una docenita de proyectos en cartera y esperamos poder venir muchas más veces este año a agradecerte. Encantado. No me agradezcas, tío. Yo tengo que agradecerle mucho a los músicos. Mi vida, desde muy temprana edad, ha estado llena de música. Y si no fuera por esos músicos que la componen y que la tocan, la vida, no solamente la mía, sino la de muchísima gente, sería un vacío. Que la música llena una parte muy importante de nuestra existencia. Entonces, cuando como ahora, David y tú me traen un disco y me hacen descubrir una música, tío, que yo soy feliz. De verdad, eso es tal vez uno de las cosas que más felicidad no me te produce. Y mira, ¿no? Que hemos visto músicos. Sí, y usted y yo en el pasado, sí. Que los hemos tenido. Porque no sé si la gente sabe que tú los has fotografiado, incluso. Incluso, yeah. Algún día vendré a contar algunos secretos sobre ti. Los contables. Y eso, que David, muchísimas gracias por tu música, por venir, y que vaya muy bien el concierto. A ti, del jueves 27 en la sala City Hall, 21 horas. que entren en esta Tiqueteando, porque tienen la oportunidad de comprar los discos, de las entradas. Las entradas. A mitad de precio. Oye, aparte, ¿y los discos? ¿Dónde se pueden comprar? Los discos, de momento, los vendo yo. Sí, es decir, señoras, señores, señoritas, señoritos, si quieren tener el disco, tienen que... Pero si asistís al Music Hall el jueves, tenéis la oportunidad de comprarlo también allí. Oye, ¿le harás un descuento especial a los que vengan al concierto? Hombre, y tanto, por supuesto. Vale, sí, otro aliciente, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Nos despedimos con un tema que yo creo que nos resumen porque es lo que vamos a, sobre lo cual vamos a hablar en, de aquí a un par de años, que es todo está por venir, ¿no? Todo está por venir. Como no lo sabemos, lo dejamos ahí en el aire, y de aquí a un tiempo, pues tú y Paco, Paco y tú, o tú solo, me vienes y me cuentas qué es lo que vino a partir de... de este momento que escuchamos la canción. Genial, es una gran idea. Por supuesto, encantado. Cuéntame algo sobre la canción, cuéntanos algo. Me gusta cómo comienza, ¿eh? La tierra lleva de hora a guest matí. ¿Qué vendría a ser? La tierra pues, se levanta temprano esta mañana. Fantástico. Bueno, este tema quizás es uno de los temas más antiguos. Uh-huh. Era instrumental también. Y este es el tema que te comentaba que cantaba esta chica que te había dicho, la cantautora Russo Sala. A ella le planteé la posibilidad de hacer este tema para mi disco. Ella estuvo encantada, le enseñé el tema y le expliqué pues un poco el aire, ¿no? La idea que yo tenía de este tema. Uh-huh. Un tema de esperanza, de ilusión, ¿no? De lo que tiene que llegar, ¿no? Yeah. De que haya pasado lo que haya pasado en tu vida, por muy dura que te parezca la situación actual que tienes, esto también pasa, ¿sabes? Todo está por llegar. Entonces, pues ella cogió este tema, lo hizo suyo y hizo esta perla que ahora escucharéis, que a mí me parece genial. Yo considero suyo este tema, más que mío. Es fantástico, porque es el lo que está por venir después del punto y seguir. Sí. ¿No? David Chess, muchas gracias. A ti por invitarme. Señor Marsillés, un placer. Señor Narváez, hasta pronto. Hasta pronto. sempre seràs amb mi. Somriu, tot està per venir. Diu blau cel, sempre seràs amb mi. Preciosidad de canción del disco de David Chess, Punto y Seguid, canción que lleva por título Tot está por venir, todo está por venir. La voz de Russo Sala, que además toca la guitarra acústica, David Sánchez o David Chess también a la guitarra acústica, Xavi Muñoz a la percusión y Ana Berrueso al cello. Esto lo podrán escuchar este jueves 27 en la sala City Hall. Y otro concierto muy interesante lo tenía programado. Sí, aquí está. Vamos a ver un segundo. Es el de. Ah, bueno, es que esta semana hay un montón de música súper interesante en el. Bueno, en la sala Apolo con Dead Parties. David Chess también, el jueves, todo es el jueves. Y les había comentado que hoy en la sala Jamboree, Otis Taylor Band, blues, magnífico blues de Chicago. Y otro tema en cuanto a lo musical es el miércoles, es decir, mañana, también en la sala Jamboree, dos pases a las 8 y a las 10, tenemos a Neboa y Vicente Neboa a la voz, una excelente cantante, una mujer que se mueve con una soltura increíble entre el fado, la música brasileña, algo de música mediterránea también, acompañada por el excelente guitarrista Vicente Solzona. Presentan su nuevo disco, The Jamboree Sessions, volumen 1, música que se ha grabado directamente en la sala, en la cual mañana presentarán el disco. Neboa a la voz, Vicens Solzona a la guitarra, y aquí tenemos una de esas grabaciones, no del disco, sino de YouTube, una de las grabaciones que se hicieron allí en la sala Jamboree de Barcelona. Neboa, Vicente Solzona, un tema de Tom Jobim titulado Modiña. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. Solsona a la guitarra. Estarán este miércoles, es decir, mañana, en la sala Jamboree, dos pases, 8 y 10 de la noche. Jazz, música brasileña, fado, canción de autor, una delicia. Y además presentan el nuevo disco, The Jamboree Sessions Volumen 1, y es donde actúan, en el Jamboree. Y al día siguiente, el jueves 27, un super concierto. De aquí a nada tendremos el aniversario de Teta Montoliu. Cumpliría 81 años, por eso el concierto lo han llamado Teta Aniversario 80+1. Y aquí estarán grandes músicos que han actuado con Tete y que grabaron con él. Será un concierto maravilloso, pase único, a las 8 de la noche, Jamboree. Joan Manuel Serrat, Ricardo Miralles, Maite Martín, Laura Simón, Farras, Burul, Fumero, Trío, toda esta gente nos estarán haciendo recordar a Tete Montoliu este jueves 27 de marzo. Y con este último recordatorio de evento musical, llegamos al final de Un Mon de Música. Es agitado el Un Mon de Música. Visitas de una parte, teníamos aquí a Etienne Mamou, que nos venía a presentar disco y concierto en la Sala Apolo. Después a David Chess con Paco Marsellés, que nos venía a presentar otro concierto en la Sala Music Hall. Y esto que le he dicho ahora en esta última parte del programa, Un Mon de Músicas, directo desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde. 91.4, la web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6, miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, la Radio Neta 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, martes a partir de las 22 horas, repite al siguiente martes a las 8 de la mañana. Y Radio Almaina 107.1, frecuencia modulada de